De ahí nos echaron. Y ahora con él. Y ahora estamos en una radio que se llama Radio Gráfica. Que es una empresa. ¿Te puedo poner esto en el bolsillo? Es una de las primeras empresas recuperadas en la Argentina y que después le dio la posesión a los obreros. En la primera, en el 2009, es una imprenta. Y ahí adentro tenían un estudio de radio. Parece que era de un sector de la Iglesia Conservador, que era dueño de esa imprenta. Y bueno, es una empresa recuperada con una muy buena, excelentes estudios, excelentes. Y bueno, el MPP, nos Argentina, estamos ahí haciendo, y con buen éxito, porque ahora nos dieron 2 horas de audición todos los sábados, de 4 a 6 de la tarde, lo que nos da una gran penetración en la audiencia uruguaya y un alcance muy fuerte. Ajá, bueno, espera que me voy a poner los dientes. Es un poco para eso. Ah. La madre que lo parió. Bueno, una de las primeras novedades que un compañero tuyo, del MLN, Walter Mariño, salió elegido, sí, con un candidato regional. Algo medio histórico, porque hacía más de 25 años que nosotros no teníamos el EPP representación en las bases. Y esto fue una gran victoria, digamos, ¿no? Acuerdos políticos para la gran comunidad. Y bueno, la sensación es que acuerdos políticos y penetración en algunos comités de base nos dieron esa chance. Entonces la pregunta, un poco para empezar, es ¿cuáles son los roles que debe cumplir hoy un militante que todavía mantiene la pasión Frente Amplista en Argentina ante este nuevo desafío? Bueno, pienso que es una tarea importante, dada la magnitud que tiene la colectividad uruguaya en la Argentina. Y la dispersión en un escenario tan grande, ¿no? Que no es fácil, porque la vida le impone a los compañeros dependencias que son inevitables. Por lo tanto, me parece que el uso de los medios modernos de comunicación y de conexión, no se puede pretender que la gente tenga una disciplina militante al estilo antiguo en sociedades tan grandes y donde están tan dispersos, pero sin embargo hay que tener algún hilo conductor y lograr un cierto grado de participación. Creo que reuniones esporádicas y tal vez la consulta y la información, algún boletín, alguna comunicación inalámbrica por los medios digitales que existen hoy, que pueda mantener una relación viva con respecto a la interpretación de los fenómenos más importantes que están pasando y hacia dónde vamos. Hacia fin de año vamos a ir a una discusión programática. Y sería bueno que los compañeros argentinos que están tan cerca tengan una participación eficaz en la materia, porque no podemos escapar a la época que pertenecemos.

porque hemos tenido 10 años de buen crecimiento y sujetando algunos problemas sociales que no están totalmente resueltos, pero con notoria mejoría, y sin embargo, este estancamiento de la economía produce una fractura psicológica en los uruguayos medios. Parece que nos acostumbramos a un crecimiento y una mejora ininterrumpida, y ahora que sobreviene un estancamiento, nos afecta mucho. Y yo diría que en la epidermis de los uruguayos se nota, naturalmente los frentistas son también uruguayos. Entonces, soy un hombre veterano y al compás de la economía he visto muchísimos avatares políticos de nuestra historia. La desaparición del gobierno del Partido Colorado hace que gobernó 90 años y el cambio que se dio en la nomenclatura partidaria tuvo como causa un fenómeno crítico de intercambio en la década del 50 fatal, que fue la misma crisis que barrió con Perón y barrió acá con el Partido Colorado. El destartalamiento del Partido Colorado en Uruguay, con una expresión inusitada con respecto a lo que era su poderío, está también muy vinculado a la crisis del 2002, que la vivimos, ¿verdad? Las sociedades contemporáneas, cuando sienten fracturado y peligroso el bolsillo, se sienten anímicamente y políticamente afectadas. ¿Y se hacen conservadores? ¿Eh? ¿Y se hacen conservadores? Y pueden tentar caminos distintos. Ensayan salidas distintas. No necesariamente son conservadores, pero a veces las salidas que encuentran son más conservadoras. Sí, y esto en lo regional es muy evidente. Este vuelco, qué vuelco de la tortilla, ¿no? Claro. Está mucho apañado por esto. Y porque significa la irrupción muy fuerte de las clases medias, sobre todo de aquellos sectores que dejaron de ser ayer nítidamente pobres y hoy están un poco mejor, pero tienen miedo de volver a caer y asumen actitudes políticas un tanto conservadoras. Creo que es un fenómeno objetivo que se da acá, se da en Brasil, se ha dado en la Argentina, en otros lugares ya. No necesariamente la gente tiene memoria clara. Y tal vez no tiene por qué tenerla. Mira el hoy y se hace preguntas para mañana. De lo que pasó, es un recuerdo de gente veterana en todo caso. Los pueblos no necesariamente acumulan memoria. Acumulan heridas que a veces cicatrizan y que no son iguales a memoria. La Argentina, por ejemplo, probablemente ahora entre en un periodo de relativa recuperación económica y marche a un endeudamiento importante. Después con el tiempo vendrán el tiempo de ajuste, porque las cuentas hay que pagarlas. Y ahí es probable que vuelvamos a ver una película que ya hemos visto más de una vez. No hemos tenido potencia de convencer en profundidad la conducta de las grandes masas. No hemos tenido. No, pienso que no. Pienso que la realidad, entre otras cosas, nuestra bocina siempre es débil, nuestra bocina pública es fragmentada, llega con mucha reticencia, y lo que sigue siendo un eterno espacio de la derecha son los grandes medios de comunicación, que no podemos esperar de que informen a favor nuestro. ¿Por qué nosotros no tenemos medios de comunicación que valgan y nuestra voz? ¿Qué nos falla ahí? ¿En que no podemos nosotros armar nuestro propio medio? Somos gente inteligente, tenemos... No, yo creo que nos olvidamos con mucha facilidad de que estamos en sociedades capitalistas y que los medios de difusión en general se solventan con los aportes de propaganda de tipo empresarial que existen, y los medios que nosotros podemos desarrollar tienen siempre enorme debilidad económica, porque el sistema empresarial no va a ser tan torpe de financiarnos los medios a nosotros. Me parece... Bueno, pero vos mencionabas recién los medios digitales, las nuevas tecnologías, la radio tampoco, la radio no es un medio que en Uruguay es un tema, la radio es fundamental en este país, y sin embargo tampoco tuvimos una radio todo el día. ¿Cuál es la...? No, puede ser miopía nuestra, puede ser debilidad económica, no sé. No soy especialista en la materia. El hecho es que el problema existe. Y cuando hemos tenido algún medio, no lo hemos sabido cuidar económicamente como se debería, porque un medio de prensa necesita cierto grado de profesionalismo. Y la gente que trabaja en él no son como el clavel del aire, viven de los presupuestos. Y si no disponemos de recursos para eso, difícilmente se va a desarrollar espontáneamente. En realidad es un terreno en el que estamos perdiendo. Tampoco le tenemos que achacar todo a los medios de prensa. Los medios de prensa no pueden cambiar la realidad. Cuando la realidad golpeó muy fuerte a favor nuestro, poniendo signos adentro de la gente de necesidad de cambiar, los medios siguieron en contra nuestro y sin embargo la gente tomó sus decisiones políticas. Porque fue más fuerte la ley de la necesidad. Pero tal vez no sea lo mismo para nosotros cuando tenemos dificultades. Es mucho más fácil para los medios de prensa de derecha explotar las dificultades a favor de la nomenclatura de derecha. Pepe, estás viajando mucho por el mundo, sos casi una estrella, como estrella rock en el mundo. ¿Qué? ¿Cómo funciona esta figura, este Pepe Mujica en el mundo tan aclamado? La gente te quiere escuchar por miles, las cadenas de televisión. No, el problema es que el mundo es muy grande. Y dentro del mundo hay un espacio de gente joven que tiene una especie de corazón hipercrítico a la vida que vivimos. Esa es la gente que me escucha. Algunos más se suman por novelería. Pero hay un espacio joven, particularmente en el piso de las universidades, que en realidad, aunque no es consciente, 100%, tiene una especie de cuestionamiento civilizatorio con la civilización que estamos viviendo. Hay una especie de anhelo de felicidad humana y de no confundir la felicidad con crecimiento económico. ¿Y ahí está el discurso tuyo? Y ahí es donde está De ninguna manera es toda la gente. No, no. Es una gente muy activa que está en la base de las universidades, el estudiantado joven, de todas partes del mundo, que está globalizado, que lo es en Japón, en Turquía, en Brasil, en México, en Estados Unidos, en Inglaterra. Lo ves en los lugares más increíbles, pero tiene la misma sensación. Es a esa gente a la que yo le hablo y con la que voy a hablar. Después se hacen más pamento. Pero en realidad la parte sustantiva es eso. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy haciendo una siembra como hacen los yuyos. Lanzando ideas. Mi tiempo no va a dar respuesta. Mi tiempo biológico. Pero esa generación tiene un quehacer hacia adelante. Allí están los que van a ser los proletarios del futuro. Tenemos que darnos cuenta que el mundo cambia aceleradamente, que la propia naturaleza del trabajo tiende a cambiar, que lo que se viene es el trabajo inteligente y la sustitución masiva de algunas formas de trabajo tradicional por las máquinas que piensan, por los robots, y que ello va a ser un cataclismo en la organización de la humanidad, porque va a requerir bienes sociales mayores, políticas fiscales muy fuertes, participación de los estados obligando a la distribución, porque si no hay una humanidad que va a quedar al costado de la civilización. Los obreros que van a trabajar en ese tiempo son los pichones universitarios hoy. Sí, porque el obrero tradicional no va a dejar plusvalía, o va a dejar muy poca plusvalía. El que va a dejar es el obrero calificado. Porque la introducción de la inteligencia en las máquinas, máquinas que toman decisiones, que corrigen, me parece que es un dato de la realidad inevitable. Y no podemos caer en aquello de los obreros que rompían los motores a vapor, porque así no funciona la humanidad. Porque te salta por cualquier lado. En una buena investigación, la máquina inteligente piensa ya tan rápido como el ser humano. Sí, sí, y toma decisiones. Entonces, me parece que se procede. Del punto de vista apartado del hombre, es maravilloso de que las máquinas trabajen para el hombre. ¿Dónde está el inconveniente? Que van a trabajar para el dueño de las máquinas, o para los pocos dueños de las máquinas. No van a trabajar para la humanidad sola. Y ahí es donde se nos presenta la contradicción. No es el adelanto tecnológico, sino la forma social que hay atrás, la distribución de la propiedad y esos fenómenos, ¿verdad? Pero pienso que esto va a ser muy desafiante. Muy desafiante. Estoy llamando la atención a la gente joven sobre esos problemas y a pedirle que pongan las neuronas y que comprometan su vida en las luchas que va a generar esto. Que es una lucha reivindicativa, pero en otro plano, porque se van a desatar otros problemas. ¿Qué tipo de revoluciones puede a partir de eso? ¿Cuál es la rebeldía? ¿Cómo se puede manifestar la rebeldía? ¿Vos ves los odios? Todo el mundo está metido en esos mismos aparatitos, están como alucinados, están... ¿Qué grado de rebeldía puede haber en esa juventud que está tan todo el tiempo metido en esas pantallas chicas, grandes? Eso produce una alienación peligrosa. Muy peligrosa. Y creo que hay mucha gente que es consciente de eso, de los peligros de eso. Es cosa curiosa, por ejemplo, los apartamentos para los estudiantes de Oxford, lo cual es palabra mayor, Oxford. De allí han salido 16, 17 premios Nobel y casi todos los primeros ministros pasan por Oxford. Te llaman la atención, son de una sobriedad tremenda, no tienen televisión. Quiere decir que hay gente que piensa. ¿Vos tenés televisión? Sí, yo tengo. ¿Mirás mucho? No, casi nada. Y lo que miro, lo dice Bel, algún programa de la televisión de Río de la Plata, ni. Además, desgraciadamente, se nos está argentinizando en el peor sentido, más bien diría aporteñando. ¿Cómo lo describís eso? Transformando la televisión en un instrumento de entretenimiento, por momentos grotesco y hasta grosero. Tinelización, le llaman algunos. ¿Eh? Tinelización. Sí, algo de eso. Pero está al servicio de eso. Se multiplican los programas de chisme, de vedetismo, y parece que la oferta es esa. ¿Por qué compramos los uruguayos eso, tanto acá también? El Uruguay tiene siempre una dependencia cultural de lo peor con la Argentina. Lo bueno de la Argentina no llega. Lo malo, no tengas duda que siempre llega. Sí, es así. Hay una cosa al revés. Yo no caigo en la estupidez de pensar que todo lo que hay en la Argentina es malo ni nada. No. Hay francotiradores y hay programas culturales y hay gente notable. Más, uno a veces piensa cómo teniendo una intelectualidad tan vigorosa, la Argentina a veces tiene un sistema de orientación política tan, tan rudimentario, tan pobre, tan frívolo. Buenos Aires, quizás. Tal vez Buenos Aires, porque lo que más nos llega es Buenos Aires. La Argentina es distinta, la Argentina es otra cosa, es mucho más vasta. Lo que nosotros padecemos también lo padece el público argentino en el interior. ¿Has estado recientemente en el interior, en Corrientes, no? Estuve en Corrientes, tengo que ir a Rosario ahora. Es muy lindo el interior argentino, muy lindo. Y hay gente notable, por todos lados. Hay una colonización al revés, uruguaya también en Argentina. Haciendo campaña política con Walter Mariño por el interior de la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, estuvimos en algunas llamadas de Tolosa, que es un barrio alejado de La Plata, donde habían 40 comparsas que desfilaban una tras de otra todo el día. Y había asesores uruguayos que venían de acá a enseñar cómo tocar el tambor, cómo marchar. Absolutamente el reconocimiento de un candombe uruguayo, y así le llaman, como le llaman el tango argentino, eso es candombe uruguayo. Interesante cómo algunos elementos de nuestra cultura. Sí, cómo no. Cómo no, creo que no. Y creo que la murga se va a ir instalando. Se va a argentinizar a la larga también, y me parece que es inevitable eso. Recibimos y también damos. Sí. Araca Lacana toma una frase tuya: si no cambias vos, no cambia nada. Sí. ¿Y ahora cómo la ves esa frase? ¿Hay alguna forma? Vos lo explicabas recién: esta gente joven, esta gente que busca una salida a este mundo tan, tan opresivo del consumo. ¿Y hay cambio del esquema mental? ¿Notás que en estos años ha habido algún cambio en la mentalidad? No, del punto de vista esencial no creo, y no creo que ese tipo de cambio tienda a darse en forma importante en América Latina. Donde tiende a darse es en las sociedades muy desarrolladas. Ahí sí hay una tácita protesta, si vos lo ves en la forma de vivir, parecería que los que están más ricos empiezan a estar de vuelta. De eso de cambiar el auto todos los años, el coso, porque se jubilan y se van a vivir en una aldea, una casa vieja, se hacen una huertita, esto, el otro, empiezan a vivir una vida sin apuro. Algunos de ellos vienen acá y se instalan en Uruguay. Rehuyen a la locura de la megalópoli industrialista que está, es ahí donde yo veo estas cosas como una cuestión de porvenir. Nosotros los latinoamericanos estamos todavía mirando la fiambrera, estamos masivamente, siempre hay minoría de gente que piensa distinto, pero la mayoría de nuestras sociedades está mirando al mundo rico y está mirando la vidriera todavía. Tiene esa ambición. Son los que hacen cualquier sacrificio para ir a Estados Unidos. También está pasando a Asia, Europa. Todos quieren ir para Alemania. Ni siquiera quieren ir al sur de Italia o al sur de España. No, quieren ir al corazón de Europa porque ahí está el relumbrar de la mercadería y de la forma de vida que supone la máxima felicidad. Los que están ahí, los que se han criado ahí, son los que empiezan a estar de vuelta. El hombre puede ser un animal muy inconformista, tal vez, y ese inconformismo probablemente de una de las características más notables de la especie que lo han llevado a ser un animal conquistador por excelencia y adaptador del medio ambiente a donde está. No sé. Pero lo que me atrevo a notar de que hay un inconformismo latente en la base de esas universidades, también se da en Estados Unidos. ¿Has estado ahí? Sí. Es muy peligroso agarrar y todo lo que es Estados Unidos, ponerlo dentro de una bolsa y es todo lo mismo. Ese es un error gravísimo. Los intelectuales contestatarios más importantes de nuestro tiempo están ahí. Diría, los pensadores progresistas más revulsivos están ahí. No nos creamos que, claro que está Trump y está la mucha gente que lo apoya a él, que es más grave que él, ese apoyo. Pero hay un Sanders. Sí, hay un Sanders ahí, que tiene justamente enorme predicamento en las universidades. Y tengamos presente, la masificación de la enseñanza terciaria me parece un hecho que va de la mano inevitable del avance tecnológico. ¿Cómo es eso? Y el mundo que viene necesita cada vez más gente calificada. Y como necesita gente calificada, ese mundo empuja al aumento de la formación. Las universidades empiezan a ser asuntos de masa. Ya no son el teatro de una minoría. Eso es lo que anuncia el tiempo que viene. Por eso, esto es complicado. Y nosotros vamos para atrás en Uruguay porque estamos complicados con eso, ¿no? Nosotros tenemos, se ha masificado la enseñanza terciaria. Y toda la enseñanza se ha masificado y hemos perdido calidad. La masificación nos ha permitido formar un profesorado a la altura de lo que tenemos por delante. Una enseñanza buena requiere un profesorado y un magisterio bueno. Y tenemos, bueno, pero no es lo suficiente. ¿No hay al aumento de la población? No, nos ha crecido enormemente la cantidad, pero en desmedro de la calidad. Y en tema salud estamos en la misma también, ¿no? Es decir, ahí tenemos un momento también de... En salud no diría tanto, ¿eh? En salud me parece que te diría que lo que era la vieja salud pública está mejor que antes, al punto que en muchos casos supera a la privada. Sí. Sí, porque tenemos un sistema mixto que me parece que está dando resultados, y terminó aliviando a los servicios públicos. Hasta el punto que diría que hay hospitales como el Maciel que son hospitales de vanguardia hoy. En muchos aspectos están en la punta de... Tengo que pasar por ahí. Sí, tenés que pasar, sí. Ha tenido cambio en eso. Te diría, en la salud hemos avanzado más, donde tenemos un problema en la enseñanza, sobre todo secundaria. La escuela no es tanto, pero en secundaria tenemos problemas. ¿Qué cosa? Parece que el Ceibal no hizo muchos cambios en ese sentido, ¿no? ¿O sí? El Ceibal está formando la base de la gente. Está preparando a todo el pueblo uruguayo. Lo que pasa es que los resultados no pueden ser inmediatos. Se empezó con chiquilines de escuela. Algunos de esos chiquilines son los que están entrando ahora en secundaria. Eso lo vamos a notar por lo menos en 15 años, 20 años. El bicho humano es verde. Es verde. Cuando empiezas a ver algo, empieza a tener algún problema de reumatismo o de artrosis. Mientras tanto es demasiado vanidoso. ¿Vos cómo estás de salud? Bien. Por ahora, no voy al médico, si voy me encuentra algo. Por eso no va. Pepe, muchas gracias. Gracias tú. Y a través tuyo, un abrazo a muchísimos compañeros argentinos, muchos de los cuales hace años que no los veo, otros los veo, compatriotas que andan por aquí y por allá, y muy particularmente unos cuantos que trabajan en un gremio singular, los cuidadores de apartamentos. Hay muchos uruguayos que trabajan en ese gremio. ¿Por qué se habrá dado? Saben de todo. Son hábiles. Son plomeros, albañiles, pintores. Sí. Son gente de siete oficios. Hay que estamos con alambre. Claro. Algo de eso debe ser. Pero hay mucho. Gracias. ¿Alguna vez te regalé algo mío? Sí. Esto es un grabado al agua fuerte, iluminado a la acuarela. Es un conventillo. Qué bonito que está, ¿eh? Parece el loco este fenómeno que hace la abuela, que es un crack. De las pocas cosas que vale la pena ver de la televisión argentina, ¿cómo es este? ¿El humorista? Sí. ¿Qué hace? Que a veces hace de vieja. Ah, sí, Gasalla. Gasalla, sí. Es maravilla. Gasalla es... Tal cual, ese es el personaje. Sí. Te justo, ese es el personaje. Sí. Hay uno que está bueno, que te lo recomiendo, Peter Capusotto. Capusoto. Sí. Sí. ¿Vos tenés internet? Sí. Sí, sí. Poné los videos de Peter Capusoto. Es cagada de la risa. Hay un personaje que es el espía uruguayo que va a invadir la Argentina. Es buenísimo.